Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes entonces. Vamos a arrancar como siempre el programa dando las vías de comunicación. Cinco, correo de voz 575-0042, email. Perdón, orainEuskalHerria@gmail.com. Bueno, ahí nos escriben, nos dejan el mensaje y nosotros contestamos. Vamos a empezar el programa, entonces, y vamos hoy vamos a compartir con ustedes dos entrevistas que salieron en InfoSaspi Irratia. Agradecemos a los compañeros de InfoSaspi Irratia que siempre dejan descargar las entrevistas que ahí se hacen. Y a medida que vamos desarrollando lo que son las noticias de la semana, vamos a ir pasando las entrevistas. En primer lugar, vamos a empezar con una editorial del diario Gara del día martes, pero que se la quiero dedicar especialmente a Joseba Agudo, que cumplió años el fin de semana pasado. Entonces, un abrazo, Josevita, bueno, un abrazo, Musu. Y bueno, vamos a empezar entonces con la editorial del Gara, que explica un poco cómo está todo allá en Euskal Herria. Y dice así, se titula Estadistas de Postal. Zapatero prefiere hacer la guerra a reconocer sus derechos a Euskal Herria. La escalada represiva es, hoy por hoy, su única apuesta. Una apuesta política que equivale a alargar el sufrimiento, algo particularmente grave cuando tuvo en sus manos una oportunidad histórica para contribuir a situar en el carril resolutivo el llamado conflicto vasco. Pero ello implicaba demostrar una talla de estadista que no encaja con alguien que fue incapaz de activar cuando y como debía, y se había comprometido a ello, los mecanismos que tenían que haberle llevado a cerrar las cuestiones claves que le competían en términos de Estado, puertas adentro con el PP y con París. Ahora, Zapatero y Sarkozy anuncian la creación de una unidad policial de investigación permanente para luchar contra ETA. Otro ejercicio de propaganda. Es obvio que existen desde hace tiempo equipos conjuntos de investigación y de otros ámbitos más o menos opacos, bajo diferentes formas, como demostró, por otra parte, la presencia operativa de guardias civiles en Campretón. Es lamentable ver cómo cada nuevo mandatario español o francés sienten la necesidad de proclamar a sus súbditos que son los mejores para la guerra. De lo que deberían ser conscientes, si no ellos, por su nula altura de miras, si al menos los ciudadanos españoles y franceses, es que antes que Zapatero y Sarkozy, y de sus respectivos ministros de Interior, todos sus antecesores lanzaron idénticas proclamas, sin que ello contribuyera a la solución, y lo que es más grave, es seguro que sus sucesores recorrerán ese mismo túnel sin salida, si no se comprometen seriamente a aceptar el fondo del conflicto y a actuar en consecuencia. La única parte de la ecuación que no varía en el tiempo, sino que se nutre de nuevos apoyos, es la de la lucha por los derechos civiles y políticos, individuales y colectivos de Euskal Herria. Tratar de despejar el problema sin contar con esta parte de la ecuación, deseo que parece compartir con el PSOE, el PNV de Urkullu, ha sido y será inviable. El PNV, el Partido Nacionalista Vasco, aún tiene por demostrar que se puede entrar en un proceso pensando en Euskal Herria y en sus ciudadanos, en lugar de frenar y salir pensando en cómo encajar mejor en España y mantener así su cuota de poder. Esta era una de las editoriales de Gara en esta semana, que refleja un poco cómo están las cosas. Así que ahora vamos a pasar al análisis de la situación del resumen semanal de noticias de Euskal Herria. Bien, vamos a comenzar hablando de José Luis El Coro, que ya dábamos noticias la semana pasada y que pasamos una entrevista que se le hacía también en InfoSaspi antes de que lo arrestaran, ¿no? Y bueno, en la semana quedó José Luis El Coro quedó en libertad debido a un resultado de un examen médico que confirma que padece una enfermedad. Tras quedar en libertad, concedió a Gar una entrevista donde afirma que este pueblo está concienciado y no hay represión que supere eso. Querían un castigo ejemplarizante, pero pasará lo contrario. Y esto lo hace referencia al macro sumario 1898, ¿no? Con toda esa cantidad de arrestos. Donde él es uno de los implicados y su hijo Íñigo El Coro también. Bien, los primeros días de esta semana, Zapatero confirmó que su gobierno trabaja para lograr la ilegalización de EAE-ANV. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó ayer en una rueda de prensa ofrecida en Lisboa con motivo de la segunda cumbre de la Unión Europea, África, que policía, guardia civil, fiscalía y abogacía del Estado trabajan para conseguir la ilegalización de EAE-ANV, al margen de la investigación que mantienen abierta desde hace meses la Audiencia Nacional para tratar de impedir en un futuro la participación de la formación Ekintzale en las instituciones. Y si miramos el balance represivo de los tres últimos meses, las detenciones llegan ya a los tres dígitos anunciados por el ministro de Interior, Rubalcaba. Un somero repaso de lo ocurrido en los últimos tres meses en el Estado español pone de relieve el incremento de la represión contra la izquierda independentista, tal y como adelantó el gobierno español tras el fin del último proceso negociador. De entrada se han practicado 165 detenciones, de las cuales 101 se han saldado con órdenes de cárcel. Las razias policiales también se han convertido en habituales, al igual que las denuncias de torturas en dependencias policiales. Esto indica que primero el ministro de Interior anuncia que va a llevar a cabo esto y luego pone a la justicia a trabajar para ello. Es cuando debería ser al revés, pero bueno, así están las cosas. Vamos a escuchar ahora el audio con un análisis de Florena Ois, de los que habitualmente realiza para InfoSaspi y Ratia, sobre la situación de Euskal Herria. Este análisis de Florena Ois correspondía al día martes de esta semana. Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana y tenemos con nosotros a Florena Ois, puntual como todos los martes. Según Floren, según Martín, dice la prensa de Madrid que ya está en marcha, que el fiscal general del Estado ya ha ordenado redactar la demanda contra EHAK y contra ANV y que el gobierno va a instar la ilegalización de ANV antes de las elecciones. Bueno, no he visto los últimos comentarios en prensa, ya lo veníamos diciendo las últimas semanas. Parece que hay una voluntad del gobierno español de escenificar a toda máquina del entramado represivo y, bueno, pues yo creo que como ya señalábamos en su día, es una consecuencia de la decisión que tomó de frustrar el proceso de solución política del conflicto y de su apuesta por recrudecerlo en la esperanza de que esto le aporte una posición mejor en términos políticos y sobre todo en términos electorales, que es en lo que fundamentalmente está pensando, ¿no? Lo que ocurre es que esto yo creo que sobre todo es una gravísima irresponsabilidad, porque yo creo que alguien va a tener que reflexionar en serio sobre qué ocurriría en Euskal Herria si al final no es que se demuestren las tesis de Garzón de que todo es ETA, porque eso es imposible de demostrar porque sencillamente no es cierto, ¿no? Pero en lugar de demostrarse, pensemos, aunque solo sea por un momento, que al final se impone esa realidad y que todo se considera ETA y que todo se vuelve ETA por esta decisión del Estado. Yo creo que quien crea que se está evitando un problema puede estar creándose un problema infinitamente mayor que el que tiene ahora mismo. Sí, lo cierto es que esto llega justo cuando el Tribunal de Estrasburgo ha admitido a trámite ya el... parece que ha admitido a trámite el recurso de Batasuna y que puede resolverse en beneficio de Batasuna. Bueno, parece que ha habido un cruce de rumores en los últimos días. Yo no sé si ha salido en la prensa de hoy alguna cosa nueva, pero hay que tener en cuenta que la filtración parecía provenir del Mundo, que el Mundo es un medio de comunicación del que se pueden decir muchas cosas, pero que sea inocente en todo esto, pues desde luego no, ¿no? tengo la sensación de que había una intención de ensuciar el proceso y de ofrecer la posibilidad al gobierno español de presionar, ¿no? Posiblemente la propia decisión, tal y como dices es así, ¿no?, del gobierno español de instar la ilegalización de ANV y de EHAK es una manera también de presionar al Tribunal de Estrasburgo, ¿no?, dando a entender que no solo el gobierno español no desiste de esa vía, sino que insiste, valga un poco la red del juego de palabras, en ella, ¿no? A mí me da la sensación de, al final, el Tribunal de Estrasburgo, Matín, se mueve por dos criterios, jurídicos y políticos. En el plano jurídico, yo creo que está claro que lo lógico es que diera la razón a los demandantes y, por tanto, anulara la ilegalización, pero al final son jueces que están en un contexto político y es evidente que bueno, pues les cuesta normalmente mucho enfrentarse a los estados, ¿no? Aunque en este caso sea un estado concreto solo. Lo que ocurre es que ese estado es fuerte y va a mover todas sus piezas para que esta decisión no se produzca. Yo creo que estamos un poco en ese contexto en el que cada cual mueve sus fichas, porque evidentemente en una proyección de futuro, si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anulara las sentencias de ilegalización, pues sería un varapalo impresionante para el Estado español, sí. Sí, sí. Y esto sucede cuando la Unión Europea ya está forjando un acuerdo sobre la independencia de Kosovo en pleno corazón de Europa. Pues sí, sí. Mira la diferencia de... Efectivamente, ¿no? Estamos oyendo a ministros como Moratinos o otros altos cargos de gobiernos de europeos hablar del derecho de autodeterminación, hablar de la independencia, hablar de del derecho de los pueblos a decidir su propio destino, es decir, de la modificación de fronteras de los últimos decenios, poco menos que de un día para otro. Es decir, todo esto son tabús. Mucha gente había alertado sobre los riesgos que para estados como el español y el francés, estados plurinacionales, pero que no reconocen esa esencia plurinacional porque se basan en un modelo de nación-estado, donde no hay más nación oficial que la española y la francesa, como decía, habían alertado del efecto que este tipo de fenómenos dentro de Europa y tan cercanos relativamente podrían tener, ¿no? Yo creo que efectivamente es otro dato, ¿no? En el caso de Kosovo se dan, yo creo, una serie de circunstancias que lo alejan un poco, que hacen un poco más complicado el paralelismo con Euskal Herria, aunque lo fundamental de lo que se trata es del derecho a decidir y de la legitimidad de cualquier tipo de decisión, ¿no? Yo creo que hay otros casos en Europa, Martín, como el de Escocia, que tienen algunos elementos más comunes, porque tanto Euskal Herria bajo la forma del Reino de Navarra como Escocia bajo la forma del Reino de Escocia fueron estados independientes durante mucho tiempo. Yo creo que ahí quizás hay unos paralelismos por muchas razones, ¿no?, más evidentes, pero en todo caso la cuestión de fondo es la importante, ¿no?, que es que los pueblos tienen derecho a decidir su futuro y esto es una cosa que cada vez va a ser más difícil de negar. Pues nos quedamos con estas reflexiones de Floren Aoiz, con quien volveremos a charlar con mucho gusto el martes que viene. Mila esker, Floren. Bai zuei, ongi izan. Bien, y continuando con las noticias, se sigue dando la persecución judicial a la izquierda Abertzale. Las Errico siguen en el punto de mira, pese a la decisión del Tribunal Supremo. Este organismo levanta por ahora la espada de Damocles que había dirigido sobre más de un centenar de Errico tabernas. Tras un procedimiento en el que sus responsables ni siquiera han podido personarse y después de la irrupción y registro generalizado hace un año, admite que no está probado que tenga relación con Batasuna. Sin embargo, sigue abierta la vía de la Audiencia Nacional, en la que Baltasar Garzón ya actuó contra 55 locales y que la Fiscalía pretende llevar a juicio en unos meses. Sí, y en esa persecución contra la izquierda Abertzale tenemos lo que es el sumario, el macro sumario 1898 y las detenciones, ¿no? En protesta por el encarcelamiento masivo de ese macro sumario se llevó a cabo una jornada de protesta contra la estrategia de guerra que pretenden desatar los estados. Y que tuvo como respuesta... Sí, una respuesta ejemplar que planta cara a las agresiones al independentismo. Miles de ciudadanos vascos cesaron su actividad durante una hora y participaron en las protestas que se sucedieron durante todo el día. Pusieron así su grano de arena en la construcción del muro contra las agresiones a Euskal Herria. La respuesta, que los imputados tildaron de ejemplar, tuvo eco en el país, con reflejo en diversos sectores productivos, pero muy especialmente en las movilizaciones en pueblos y ciudades. Esta era la la convocatoria que anunciamos la semana pasada. Sí, que se llevó a cabo durante esta semana. Y ahora vamos a escuchar audio de la declaración de Íñigo El Coro. Sí, porque Íñigo El Coro es hijo de José Luis El Coro, que escuchábamos las declaraciones el año pasado y que fue el que hablábamos al principio del programa, José Luis El Coro, el histórico dirigente de y fundador de Rivatazuna. Ahora el que va a hablar es el hijo Íñigo El Coro, que también es uno de los encausados en el macrosumario 1898. Un macrosumario que hemos dicho y hemos denunciado que ha sido como un macrocirco, ¿no? Por las cosas que se han dado y una de las particularidades es que acá estaba el padre y el hijo en el mismo macrosumario y en un momento allá había declarado creo que el padre y le tocaba declarar al hijo cuando la jueza le dijeron que iba a declarar el coro, dijeron, pero si ese ya declaró, o sea, como que ni siquiera tenían idea de quiénes tenían que declarar o no. Bueno, en respuesta, ¿cómo es? Luego de la convocatoria, Íñigo El Coro hacía estas declaraciones para InfoSaspi y Ratia. En ese sentido, lo que queremos es felicitar a la sociedad vasca por la respuesta ejemplar que ha dado a esta nueva agresión contra Euskal Herria. Ya lo hicimos en la manifestación que se celebró en Bilbo y lo volvemos a hacer hoy. Volvemos a insistir. La respuesta es ejemplar y el llamamiento que hacemos es a que la sociedad vasca continúe en este camino, continúe en el camino de la respuesta, continúe en el camino de la lucha contra la agresión, contra la estrategia de guerra que desde el Estado español y el Estado francés mantienen en vigor. El trabajo no termina hoy, desgraciadamente la agresión continúa, en el futuro se prevén agresiones de este tipo, agresiones de esta dimensión, y el llamamiento que hacemos a la sociedad vasca es de responder en los mismos términos y con la misma dimensión que tiene el ataque. En ese sentido, decir que la barrera o el muro de Euskal Herria, que la gente de Euskal Herria, que los ciudadanos y las ciudadanas de Euskal Herria tenemos que construir, nos compete a todos, a cada uno y a cada una desde su pequeñez, desde nuestro propio espacio y en la medida de nuestras posibilidades, pero cada uno y cada una podemos aportar un ladrillo, podemos aportar una piedra a ese muro. En ese sentido, insistir y reinsistir. Es labor de todos y de todas parar esta agresión contra nuestro pueblo y es labor de todos y de todas seguir construyendo el camino hacia la independencia, el camino hacia la libertad de Euskal Herria. Bien, y ahora continuando, vamos a dar una noticia sobre el tren de alta velocidad que ya hemos hablado varias veces y lamentablemente sigue siendo noticia. La AVE, el Sindicato de Trabajadores, exige al ACUA un debate público que nos lleve a una decisión democrática. El sindicato se ha manifestado hoy por las calles de Durango para exigir al gobierno del ACUA que genere el nivel de debate público que nos pueda llevar a una decisión correcta y democrática acerca del tren de alta velocidad. También se ha sumado a la manifestación convocada por AHT, Gelditú, el Carlana, que tendrá lugar mañana en Araste. Tras la asamblea de delegados que ha celebrado hoy el sindicato LAB, más de 500 personas han salido a la calle para mostrar su desacuerdo con la política mantenida por el gobierno del ACUA acerca del tren de alta velocidad. Exigimos debate y capacidad de decisión para los ciudadanos de Euskal Herria, ha afirmado Díez, quien seguidamente ha hecho alusión al coste del proyecto y ha señalado que costará 9 millones de euros que se van a detraer de políticas sanitarias, de vivienda, de políticas educativas, de gastos sociales en definitiva. Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento para acudir a la manifestación nacional que tendrá lugar hoy a las 17 horas de la tarde en Arrasate. Y siguiendo con el tren de alta velocidad, esta semana la Ertzaintza detuvo a 6 personas por participar en una protesta contra el tren en Gasteiz. 6 personas fueron detenidas por haber participado en un acto contra el tren de alta velocidad. El objetivo de la iniciativa era realizar un llamamiento para acudir a la manifestación del sábado en Arrasate. Caso de Batasuna en Estrasburgo, del que hablaba al principio del programa Florena Ois en la entrevista de InfoSaspi y Ratia, era una noticia que se había filtrado a través del mundo, pero que ayer 14 ya se publicaba, ¿no?, en el Gara, y decía: el caso Batasuna en Estrasburgo, porque Estrasburgo se pronunciará sobre las ilegalizaciones de partidos políticos vascos. El rumor que se había extendido a principios de semana se confirmó. El Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha admitido a trámite los recursos de formaciones políticas y plataformas de electores abertzales y progresistas ilegalizadas por el Estado español, no solo de Batasuna, también entran en Ribatasuna y otros. La Corte analizará el fondo del litigio en lo relativo a los artículos 10, derecho a la libertad de expresión, y 11, derecho a la libertad de reunión y de asociación, de la Convención de Roma. Hay que señalar una cosa importante, y es que el Tribunal de Estrasburgo solo admite todas las que se presentan, solo admite el 1% de las demandas, y que haya entrado esto es todo un logro, sin duda. Sí, da cuenta de la magnitud. Barrena, el maiquí de Fernando Barrena, diputado, iba a decir, ojalá. Diputado. El maiquí de Fernando Barrena destaca que la izquierda abertzale ha conseguido una victoria política. El dirigente abertzale, Fernando Barrena, ha afirmado que la izquierda abertzale ha conseguido sentar al gobierno español en el banquillo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto se trata de una victoria política. En declaraciones realizadas a Euskadi Irratia, Barrena ha señalado que la admisión a trámite del recurso demuestra que la demanda que presentaron contra la ilegalización es jurídicamente firme, y muy firme, aunque de todos modos se ha insistido en que no se puede olvidar que este no es un tema jurídico, aunque en estos momentos esté en una instancia jurídica, sino que la situación de injusticia que se ha creado es consecuencia de la ley de partidos, que es un tema totalmente político. Bien, entre otras noticias, para hoy sábado 15 se va a realizar una convocatoria, el reclamo de la autonomía de Iparralde. Una treintena de personalidades nacionalistas, entre los que hay responsables de Batasuna, ha convocado una manifestación en Bayona para hoy, día 15, para reclamar al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, autonomía para Iparralde. La portavoz subrayó que la sociedad vasca debe exigir un reconocimiento institucional que sería un primer paso hacia la aceptación de nuestra existencia y de nuestros derechos, dijo. La convocatoria de la concentración está liderada por personalidades como el portavoz de Batasuna en Iparralde, Xavi Larralde, el ex diputado europeo de Batasuna, Koldo Gorostiaga, o la portavoz ejecutiva de Eusko Alkartasuna, Onintza Laza. Sí, y hoy, sábado 15, apareció la noticia de un comunicado de ETA, apareció en Gara, donde se dice que ETA actuará, sea donde sea, contra las fuerzas de seguridad españolas. En un comunicado en el que asume 5 acciones armadas, entre ellas la ejecución en el curso de un enfrentamiento armado de 2 guardias civiles de Capreveton, Estado francés, ETA manifiesta que seguirá actuando contra todas las fuerzas y aparatos represivos españoles, sean en el lugar que sean. Asegura que ya había trasladado durante el proceso de negociación que había detectado actuaciones de terrorismo de Estado y que iba a responder. Ahí está. Tras una primera referencia al tiroteo de Capbreton, ETA denuncia la estrategia emprendida por el gobierno español. Una vez que hundió el proceso de negociación que pretendía reconocer el derecho de autodeterminación de Euskal Herria y dar la palabra al pueblo, ha apostado por la represión salvaje. A su entender, el ejecutivo del PSOE ha dado inicio en todos los frentes a una serie de operaciones policiales que tienen por objetivo la detención, la tortura y el intento de asesinato de los militantes independentistas vascos que luchan y trabajan por la creación del Estado de Euskal Herria. Una estrategia que, a su juicio, sigue un diseño bien fijado y que se ha reflejado en el arresto y posterior encarcelamiento de jóvenes comprometidos. Cita concretamente los operativos registrados en Getxo, Nafarroa, Donostia y Gasteiz, y de quienes fueron interlocutores en la mesa de negociación y de los miembros de la mesa nacional, así como de aquellos miembros del movimiento popular condenados en juicio farsa, en clara referencia a los encausados en el macrosumario 1898. De hecho, recuerda las palabras del ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que, con la chulería del opresor, apuntaba su intención de detener a un alto número, exactamente de 3 dígitos, de vascos. Se cumple la amenaza. Esa es la realidad de la legislación y justicia españolas que se le imponen a Euskal Herria. El Ministerio de Interior ordena y anuncia, y la justicia cumple, censura. Por ello concluye que los vascos viven un estado de excepción que persigue destruir al independentismo. Y es en ese punto donde retoma la ejecución de las Landas. Asegura que en el transcurso del proceso negociador advirtió de forma directa ante la delegación del gobierno español y los mediadores internacionales que había detectado actuaciones del terrorismo de Estado contra militantes vascos y que ante esos intentos les dijo que respondería. hemos visto a la Guardia Civil de España a la casa de los Gudaris vascos y ha ocurrido lo que estaba anunciado hace tiempo. El 1 de diciembre, en Cap Breton, ETA ha respondido ante la incesante presión de las Fuerzas Armadas de España contra los militantes vascos. ETA también analiza en su comunicado las reacciones producidas tras el tiroteo. En primer lugar, se dirige a los medios de comunicación españoles y franceses porque entiende que se han embarcado en una carrera en la que se dedican a mentir y confundir, siguiendo órdenes de los dirigentes políticos y por medio de acusaciones falsas. Parece que no tienen otro objetivo que engañar a la sociedad. Agrega que esos medios están demostrando que saben manejar la información, pero solo la interesada, la que se cocina en los despachos de cargos gubernamentales como Michelet, Aliot Marié y Alfredo Pérez Rubalcaba. Según agrega, ese se estarían dedicando a olvidar el conflicto político armado que vivimos en Euskal Herria, respaldar las actuaciones de sus fuerzas represivas y distorsionar el contexto político de los hechos. Al parecer, todo vale contra ETA. Para la organización armada también han entrado en ese juego los dirigentes de algunos partidos vascos, que según parece han olvidado el terrorismo de Estado sufrido por nuestro pueblo y sus ciudadanos durante largos años. Quieren ocultar la situación de opresión que padece Euskal Herria en todos los ámbitos y la represión que ejercen los poderes de España y Francia sobre los vascos. Estos no han derramado las lágrimas vertidas estos días en el hospital de Bayona cuando han torturado salvajemente a ciudadanos vascos, ni han expresado el odio que muestran hacia la izquierda abertzale cuando la Guardia Civil de España, por orden de jueces fascistas, ha procedido a detener a docenas de vascos. En ese contexto, trae a colación los tiempos del gobierno del PSOE, presididos por Felipe González, cuando puso en marcha la Guerra Sucia. Resalta que ministros como Pérez Rubalcaba y altos cargos de las Fuerzas Armadas Españolas se dedicaron con ahínco al diseño de ese mezquino plan y recuerda que fueron muchas las víctimas de aquellas salvajadas y asesinatos llevados a cabo con la complicidad de algunos jueces y altos cargos franceses. Más cerca en el tiempo quedan los secuestros, torturas y asesinatos de Xavier Calparsoro, Chato, Josu Zabala, Basajún y José Luis Geresta, Toto. Este pueblo no perdonará, añade. Ante este análisis y tras preguntar a París si está dispuesto a ofrecer su respaldo a toda actuación de las Fuerzas Armadas de España, emplaza a ambos estados a desactivar los mecanismos que ahondan en la negociación de Euskal Herria, en la negación de Euskal Herria y en las vías represivas. Bien, y ahora pasamos a hablar de los presos y presas políticas vascas, sí. Como segunda parte del programa, por decirlo de alguna manera. Familiares de Lupiáñez dudan acerca de la versión oficial de la detención. Familiares de Gorka Lupiáñez, arropados por un centenar de vecinos y vecinas de Durango, solicitaron el sábado pasado que le sea levantada la incomunicación que le fue aplicada cuando la Guardia Civil le arrestó supuestamente el jueves en Berriz. Sus allegados no ocultaron su miedo por el trato que esté recibiendo en las dependencias del Instituto Armado Español, recordando que Lupiáñez ya denunció torturas y malos tratos en las dos ocasiones anteriores en que fue detenido. Los familiares recordaron que en las dos ocasiones en que Lupiáñez fue arrestado en 2002, denunció haber sufrido duras torturas por parte de la policía española y la Ertzaintza, y tras su paso ante los jueces fue puesto en libertad al no existir pruebas en su contra. Sí, en aquellas oportunidades fue puesto en libertad y esta vez finalmente Lupiáñez declaró el martes pasado ante la Audiencia Nacional tras 5 días desaparecido para su familia, porque sin tener noticias, y después de permanecer esos 5 días en manos de la Guardia Civil, Gorka Lupiáñez compareció incomunicado ante el juez Ismael Moreno, quien decretó prisión para el joven y proclamó secretas las diligencias. Lupiáñez volvió a denunciar malos tratos. Bien, otra noticia es que los ciudadanos vascos Sánchez y Bengoa fueron a prisión tras ser procesados por el asesinato de 2 guardias civiles. Los 2 presuntos militantes de ETA, arrestados el miércoles a 600 kilómetros de Cap Breton, fueron puestos ayer a disposición judicial, tras lo cual fueron procesados por asesinatos de personas depositarias de la autoridad pública, o sea, de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, entre otros cargos. A última hora de la noche, tal como había solicitado la fiscalía, Asier Bengoa y Sayoa Sánchez fueron enviados a prisión. Su detención se produjo 5 días después del tiroteo que costó la vida a estos agentes del Instituto Militar Español. Al momento de su detención, ambos estaban armados, según fuentes policiales. Ninguna de esas pistolas, sin embargo, según reconoció el viernes la propia fiscalía francesa, horas antes de que acusara de manera oficial a los detenidos haber participado en el tiroteo, fueron utilizadas para disparar a los guardias civiles. La policía francesa sigue buscando al tercer presunto miembro de ETA que, según fuentes de la investigación, huyó del lugar del tiroteo. Bien, detienen a Sagarzazu por una causa de 1993. La Audiencia Nacional Española ordenó la detención de Ramón Sagarzazu por una causa abierta en 1993. La policía española ejecutó el arresto en su propia comisaría de Irún cuando el Oyarzuarra, de 71 años de edad, se disponía a renovar el carnet de identidad española. Sagarzazu, ex exiliado político, regresó a Oiartzun en septiembre de 2003, decidido a vivir como un ciudadano vasco de pleno derecho con el ENA, que es el carnet de identificación vasco. Tres años después, en junio de 2006, fue arrestado en la redada llevada a cabo por la policía española y francesa en Guipúzcoa y Lapurdi, en relación con el denominado aparato de finanzas de ETA, y se encontrado en libertad bajo fianza desde pasados mes de octubre. La detención de este vecino de Oiartzun, junto a los arrestados producidos recientemente en Lapurdi contra Conchi Iglesias y Pedro Mari Goicochea, son una expresión del plan activado por la Fiscalía y filtrado el pasado lunes por el diario El País, que detallaba el propósito de perseguir y detener a deportados y exiliados políticos vascos. Queda libre 24 horas después de su detención. Sí, Sagarzazu, Ramón Sagarzazu, ¿no? Porque en esta semana se habla de dos Sagarzazu. La información a la que se decía del diario El País, publicada por el rotativo madrileño, apunta a un plan que afectaría a cerca de un centenar de ciudadanos vascos refugiados o deportados en países como Venezuela, México, Cabo Verde, Cuba, el Estado francés y Uruguay, y contra los que pesaría orden de búsqueda y captura por hechos ocurridos en los 80 y 90. Más concretamente dice así: el gobierno español pone en el punto de mira a deportados y exiliados. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ordenado que se agilicen los trámites de las peticiones de extradición contra al menos 100 ciudadanos vascos exiliados o deportados por su condición de represaliados políticos. La actuación de la Fiscalía Española estaría sujeta a la estrategia ofensiva que lleva a cabo el gobierno del PSOE contra el independentismo vasco, incrementada tras el fallido proceso negociador. Además, y a tenor de la publicación, la Fiscalía habría reactivado la orden de búsqueda y captura contra varios ciudadanos vascos al estar a punto de prescribir los hechos imputados. La policía española habría localizado en diferentes estados al centenar de vascos para los que la Fiscalía Española pedirá que sean puestos en manos de Madrid, y ofrecen hasta datos. El mayor número, según las fuerzas de seguridad del Estado, estaría situado en el Estado francés, alrededor de 50, pero también apuntan a países como México, que tendría entre 25 y 30, Venezuela, unos 10-12, Uruguay, Cuba y Cabo Verde. Otras noticias relacionadas a detenciones y en este caso a liberaciones. Telechea, Irastorza y Sagarzazu, pero este es otro Sagarzazu, es Marcos Sagarzazu, salen en libertad. Fueron puestos en libertad después de que abonaran una fianza de 6.000 euros. El pasado mes de marzo fueron detenidos en Lapurdi por orden del juez Baltasar Garzón, acusados de estar relacionados con ETA. Fueron encarcelados en el Estado español tras la euroorden contra ellos. Bien, París entrega a Madrid a García Gastelú y Zurutuza. Xavier García Gastelú, que ya había sido entregado anteriormente de modo temporal, y Zurutuza fueron trasladados el jueves a Madrid tras ser entregados por el Estado francés. A este último se le vincula con los comandos autónomos anticapitalistas, y varios medios reseñaron la excepcionalidad de que París los haya entregado pese a tener nacionalidad francesa. Inglaterra parece que da orden de ¿cómo es? Vía libre a la extradición de Sigo Ruiz, Ana López y Íñigo Albizu. Es una noticia que fue publicada en Euskera, pero que bueno, haciendo uso del poco conocimiento que tenemos, tratamos de pasarla. No la vamos a leer en euskera. Si quieres, Victoria, la puedes leer en euskera como vos quieras. Pero bueno, seguimos, dale. Más de un millar de jóvenes rectificaron el pasado sábado en Donostia su apuesta por la independencia. Con objeto de denunciar el operativo llevado a cabo en las últimas semanas, más de 1.500 jóvenes se manifestaron por las calles de Donosti y, pese a las constantes trabas de la Ertzaintza, la protesta se llevó a cabo con total normalidad. Y como todos los viernes, ayer se repitieron las concentraciones en apoyo al colectivo de presos y presas políticos vascos. Bien, acá finalizamos con las noticias sobre las detenciones y ahora, entre otras noticias, hay una que tiene que ver con AECA y los Euskalteguis. Los Euskalteguis navarros tienen hoy menos ayudas que en 1988. La portavoz de AECA en Nafarroa, Aitziber Sarasola, denunció ayer la partida que el gobierno de Miguel Sanz asignará a la euskaldunización y alfabetización de adultos dentro de la propuesta presupuestaria para el próximo año. Sarasola criticó que las promesas del nuevo consejero de Educación han quedado solamente en buenas palabras. Hay un dato contundente. Tras las restricciones de estos últimos años, las ayudas son menores que hace dos décadas. La izquierda abertzale registró esta semana en el Parlamento Navarro una propuesta sobre la euskera por medio de un olentzero al que han acompañado Patxi Urrutia y Mikel Galarza. Un beso grande para Aitziber. Aitziber Sarasola, que ya estuvo por acá por esta radio. Y aclaramos brevemente que el olentzero... No digas lo que es olentzero. Bueno. ¿Vos sabés lo que es olentzero? Sí. ¿Vos sabés lo que es olentzero? Yo no. Ah, bueno, ya vamos a decir lo que es olentzero el próximo programa. Si alguien sabe, puede escribir diciendo lo que es olentzero. A ver, Pepe, vos podés escribirnos y nos decís qué es lo que te parece que es el olentzero. Ahí está, dale. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Porque también el amigo Raúl nos escribe desde Portugal y nos comenta de un acto que va a tener lugar la tarde de la solidaridad del 22 de diciembre a las 15 horas en la ciudad de Porto. Es un acto de solidaridad con Euskal Herria. Y habrá un debate con Rui Pereira, que es autor del libro Euskadi, la guerra de los vascos. Está Raúl nos escribe en portugués, entonces bueno, estamos tratando de traducir online, sí, en vivo la noticia. La guerra esclarecida de los vascos. Sí. Cuya primera edición fue totalmente comprada por el Estado español a modo de evitar su circulación, ¿no? El nuevo jornalismo que es este periodismo fardado. El País y el Nacionalismo Vasco, en una coyuntura con una coautoría con Ángel Recalde, aquí en donde se denuncia la operación de propaganda contra los vascos hecha por el periódico español. Entonces va a ser todo esto a manera de abordar un poco lo que es el conflicto español con el pueblo vasco y la implicancia de la agencia noticiosa española EFE, que lo ha acusado de simpatizante de ETA. Muy bien. Y entonces va a haber además el del debate fue con a tribunal, sí. Y EFE fue acusada de difamación y del mismo que a indemnizar. ¿Viste que indemnizar? Qué bien que traducimos el portugués, ¿no? Sí. La próxima vez te quiero ver así con el euskera, Victoria. Bueno, y entonces para ver que te leo la noticia en euskera. En concierto de bandas que va a estar Racer de Porto, Sobresaltos de Lisboa, One Second Left de Montijo y Stregi de Vila do Conde. Bien, si viene este amigo de Raúl, por favor que venga con un Oporto abajo del brazo. Dale. Bien, ahora vamos a dar. Ya vamos a cerrar, en realidad. Vamos a cerrar. Esperá que nos queda el tema musical. Nos vamos con el tema musical, Fefe. Nos vamos a ir dentro de un rato. Antes queríamos recordarles que en el blog www.orainheuskalherria.blogspot.com, donde encontrarán noticias destacadas y distintos enlaces para visitar y por ejemplo, para leer el último paso a paso de los y las compañeras de Askapena. Eso sería en www.ascapena.org y el resumen mensual de noticias de los compañeros de Apurtu, www.apurtu.org, y más cosas y novedades que vayan surgiendo y que iremos agregando durante la semana en nuestro blog. Sí, porque en nuestro blog se encuentran todos estos enlaces, además el diario Hogar y otras noticias. Bien, somos una red. Ahí está. Quiero mandarle, bueno, dentro de esta red, saludos a los y las compañeras de Sare Antifascista que nos hacen llegar sus resúmenes diarios al correo de la radio. Bien. Y aparte, también un saludo porque el programa pasado llamó Otto Radiccioni, bueno, y quería mandar un abrazo solidario al pueblo vasco. Y bueno, que aparte él sabe lo que es ser un prisionero político, un exiliado político, ¿no? Porque le ha tocado vivirlo a él y a toda su familia en épocas de dictadura. Y bueno, y así que mandó este abrazo solidario y bueno, queríamos mandarle un saludo a nosotros también. Bien, Glorita, contanos de quién es el tema que vamos a pasar a escuchar. De Ken Saspi es el tema que vamos a pasar a escuchar, pero previamente Victoria nos va a hacer la traducción, nos vamos a despedirnos y nos vamos con el tema. Así que Vito, te doy el pie a vos para que hagas la traducción. Muy bien, muchas gracias. Dale, Gloria. Online también, ¿eh? El poema de los oprimidos. En este pueblo invisible, jugando con las sombras, intentando ser yo, pintando el después, toda mi impotencia, contando una y otra vez al amanecer, sintiéndome más cerca. Todos no contamos igual la historia, es difícil de entender la verdad del otro, pero quiero cantar el poema de los oprimidos, todo el dolor que tiene oculto. A las camas vacías, a las lágrimas de mamá, a ese tiempo que huye, el cual nos roban, a los fríos barrotes, a los miedos de papá, a los que sufrimos. Escuchando desde pequeños que tenemos que ser imponiendo por fuerza lo que amar, pero quiero cantar, el poema de los oprimidos, todo el dolor que tiene oculto, al dolor de los amigos, a la soledad, a cada momento que dejé sin vivir, a los que fueron, a los que hoy son, a los que serán. Dime, mi amor, que todo va a cambiar, que mañana también estarás conmigo, y nuestros descendientes no van nunca a cantar esta canción, no soltarán lágrimas. Dime, mi amor, dime, cariño, dime, amigo, lo que quiero oír. A los accidentes, a las malas noticias, a todos esos amigos que hemos perdido por el camino, a los que han dado todo por nosotros, al viento de libertad, a ustedes, al viento, a ustedes. Bueno, así nos despedimos entonces. Lindo poema, un poco movilizador, ¿no? Sí. Osasuna Katasuna. Presoa Ketera, Amnistía Osoa. JK, Irabatzi Arte, los esperamos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas. Te felicito por tu traducción de Euskera al castellano de la canción que muchas fue notable, gracias, Victoria. Muchas gracias. Bueno, mucho Andivat para todos. Nos vamos con el poema de los oprimidos entonces, interpretado por Ken Saspi. Y muchas gracias a los compañeros de la radio que nos permitieron los minutos que se nos fueron. Agur. Agur. Sinontan itzalekin jolasten neu izaten saiatzen giroa margosten nire zintasun denak behin da berriz kantatzen egun sentia bilau sentitzen. bertatik entzuten zer izan behar garen, indarrez inposatuz zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia estalita duten samin guztia. Esan laguna istripuei berritxarrei bidean galdu ditugun lagun guztiei, gugatik dena eman dutenei, askatasun gaizea. José Artigas despide al año y realiza la fiesta de fin de cursos. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, entrega de carpetas. Actuación de los niños acompañados por una cuerda de tambores del barrio sur. Nos despedimos de 2007 con sabor tropical junto al grupo Desertores. Tengo una novia que es bonita, mide 1,90 y es flaquita. Hoy me invito para ir a su casa, con ansias ir a ver lo que pasa. Cada vez que voy es un martirio, porque empieza con su delirio. Pone la radio a todo volumen y así se empieza a menear. Este sábado a las 5 de la tarde, Pioneros José Artigas despide el año con alegría. Una fiesta para toda la familia. Entrada libre y gratuita. ¡Pero qué rico! ¡Desertores! Bueno, vamos a darle un abrazo a esa tierra de Artigas. Y ante la presencia del jefe del imperio, habría que recordar Artigas cuando dijo: no podemos esperar nada sino dentro de nosotros mismos.